El Conservatorio Nacional de Música anuncia el estreno mundial de la ópera infantil Cóndor Enamorado. Esto en el marco de la declaratoria al presente año escolar como el año del respeto en la educación ecuatoriana, bajo criterio de coproducción con el Conservatorio Nacional de Música. Se anuncia el estreno mundial de la ópera infantil Cóndor Enamorado, del compositor Beno Belduma Cuenca. Esto se realizará el próximo 29 de noviembre a las 3 de la tarde. Está ya con nosotros esta mañana el señor Luis Ayala Hermosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Y a la orden, ustedes, por favor. Bueno, para nosotros es un gusto el trasladarnos a través de esta ópera a conocer estas leyendas, tradiciones que se desarrollan, en este caso, en Cotopaxi. Así es, la leyenda es originaria de Cotopaxi. Bueno, ¿podemos desarrollarla un poquito, maestro? Sí, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista. Ahora es de parte del Conservatorio Nacional. Para iniciar, quisiera decir, el miércoles es el preestreno, el miércoles 28 de noviembre, el preestreno, a las 16:30 en el Teatro México. Y el jueves 29 a las 15:00 es el estreno mundial de la opereta, se podría decir en ese sentido, El Cóndor Enamorado. Las entradas, la entrada es libre, pero para eso deben de antemano un previo registro en el Teatro México. ¿Y ese registro dónde se lo tiene que hacer? Debe ser en la página del Teatro México o personalmente también el Teatro México directo. Maestro, ¿qué diferencia hay entre una ópera y opereta? Bueno, la ópera es una obra musical de mucha duración. En cambio, la opereta viene a ser un poco más, es decir, corta. Y en este sentido, el Cóndor Enamorado está basado sobre la leyenda, y en este caso casi no tendría la intención de decirle opereta, sería una leyenda musical, pero ya se lo han puesto como opereta por ser más corta. En el sentido, muchas veces las operetas tienen un sentido de más activo, de trabajo como más cercano al pueblo, a pesar que la ópera también, las óperas serias, tienen también un sentido así de sátira, de cosas, pero en la opereta más se va a eso, ¿no? Se desarrolla en formato el caso, pequeño. En el caso de quienes participan entre la ópera y la opereta, el número de participantes también varía. Es mayor, por supuesto, en la ópera, y la ópera dura 2 horas, 3, 4, hasta 4 horas de duración, diferentes actos. En cambio, la opereta es muy corta y entonces el número también es menor. Tanto la orquesta también es, en este caso, es bastante, es un grupo de cámara. Ustedes anteriormente ya tuvieron una experiencia e hicieron algo muy parecido. Sí, eso fue una ópera también que duró más de 1 hora y cuarto de hora. ¿Cómo fue? Sobre la leyenda quiteña, Cantuña, que por ahí también fue quien entré en la ópera. Fue así, cortísimo le voy a hablar sobre la ópera, la leyenda Cantuña, que un día fui por la mañana, encontré a la maestra de teatro. Y luego un día dije, necesito un compositor. Entonces, bueno, la maestra Nancy ya no estaba ahí. Así, dice, yo tengo el compositor. Pasó unos meses, volví a decir lo mismo y coincidimos. Entonces me dijo, aquí en la casa tengo un compositor. Me puse en contacto con el maestro Marcelo Beltrán y le dije, tiene una obra. Y me dio los nombres de las leyendas. Yo dije, me nombró algunas. Dije, esto, Cantuña. Y de ahí empezamos a trabajar en esto. Y hasta que logramos esta ópera, que no es fácil trabajar con estudiantes, pero yo pensaba que esto es necesario, ya que es un proceso pedagógico y el objetivo también es eso, para de nuestra propia cultura hacer este tipo de eventos. Y al final quedó muy bien con estudiantes. Bueno, quedaron con hambre, diría decir, porque hasta las entradas hubo problemas que no pudieron y quedaron afuera, con el deseo de ver, sí, y no logramos. ¿No va a haber la oportunidad de volver a ver a Cantoña? Con el mismo elenco en este año, pues es imposible, porque ya se desarmó todo. Segura, mejor dicho, cuando se presenta una ópera, esa ópera puede durar un mes o dos meses, constantemente presentarle, porque el trabajo no es de un mes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hace eso, maestro? Por cuanto ya se terminó, porque los integrantes, tanto era el coro de la Universidad Central, también los estudiantes, unos ya salieron del conservatorio, entonces ya eso puede decir que se desintegró este proyecto. Inmediatamente de la apertura, es decir, de la inauguración, debíamos continuar por lo menos unos cuantos, ¿no? Con cierta, pues, eso, como digo, en las óperas no es para un día o dos, es para más tiempo, para más presentaciones, porque el trabajo se hizo ya prácticamente con la orquesta, los coros, se hizo desde enero y se presentó la última función, las funciones se fueron en junio, entonces ese trabajo es enorme. Y ahora con la opereta, o que ya le han nombrado no opereta, porque es una mini, y además curioso porque es una obra para niños, basada en la leyenda El Cóndor Enamorado. Esta es de duración muy corta, especialmente los actores también son niños, y esa es otra imagen y otro impulso también para los niños que logren ver, asistir a este evento. Es también un ejemplo que nosotros podemos hacer desde muy temprano con los niños, tanto actores que son los niños estudiantes del conservatorio, como también para los ojos que lo miran. O sea, es adecuado para esto y creo que será de mucha curiosidad. Maestro, no es muy usual quizá que aquí en Ecuador se den óperas o operetas. Esto parece que no ha sido eso desde antes, porque nosotros hemos admirado y seguiremos admirando las óperas clásicas, las óperas europeas. Y bueno, se han dado muchos en cada país, se ha dado algo sobre obras propias con origen nuestro, ¿no? Y en Ecuador parece que en este momento, justo cuando se ha retirado del sistema de educación, la educación musical en las escuelas y colegios, parece que justo en este momento aparecen estas obras, y estas obras serían una recompensa, que no es recompensa, diría, estaría equivocado. Es una obra que atrae y que suple de cierta manera eso, lo que debe hacer un profesor de música en las escuelas y colegios: presentar la cultura nuestra, nuestras raíces musicales, culturales, tanto literarias como plásticas, y las musicales, que es deber del profesor de música en las escuelas de colegios. Entonces, justamente cuando ahora ha desaparecido esa asignatura en las escuelas y colegios, pues le han puesto cultura estética, que no cumple lo que es, lo que el amplio campo de lo que es la educación musical. Entonces ahora aparece El Cóndor Enamorado. Entonces creo que esta es la base, porque El Cóndor Enamorado, la música, está basada en los sanjuanitos, yarabís, pasillos, albazos. Entonces esto es la música como que resume, y queremos presentarlo. Eso es lo que ha sentido el maestro compositor Benito Belduma, que también es mi compañero en el Conservatorio Nacional de Música, y eso, por a través de esto, estamos desarrollando la música de este tipo, lo que nosotros admiramos en el extranjero, como dije, para lograr entender y comprender mejor la música universal. Y hay que partir de lo nuestro, y esa es la idea. Empezar con este tipo de música, donde son actores no solo un solista, sino varias personas, hay grupos como coros, solista, narrador y la orquesta de cámara que interviene, los profesores y algunos estudiantes. Y además, aprovechando la habilidad de la maestra Mayra de la Vega, que es la profesora de teatro, los directores de coros, como Lili Sarango, Daisy Rodríguez, que son los directores de los coros que van a actuar en esta pequeña obra musical. Maestro, cuando hablamos de este tipo de trabajo que ahora está empeñado el Ministerio de Educación de alguna forma, pues también de fortalecer la cultura, y de ahí nace esta opereta que usted nos decía que más que una opereta es una... Es una leyenda musical. ¿Por qué? Porque la intención mía a decir también ha sido de mi parte, de que yo quería cambiar el nombre de opereta, por cuanto antes ópera u opereta en Latinoamérica, porque la cultura de los incas ya se hacían en tiempo unas obras ya con movimientos, de especie de teatro. Entonces yo quería tomar además yo quería tomar un nombre indígena, un nombre quechua. Ya. Pero no es así, porque la opereta apareció. Ahora, usted toma la música de Benno Veldum. Sí. Ya. Y a esa le adaptan. ¿O cómo funciona? Esta es original del maestro Veldum. No es una adaptación. Es una obra. Me refiero a la opereta es la que se adapta a la música de Benno Veldum. ¿O cómo funciona? El maestro Veldum ha creado esta. En base a la leyenda. Ha creado la música, pero él ha usado los ritmos ecuatorianos, eso nada más. Aquí los ritmos suena ecuatorianos. San Juanito, Yarabí, Pasillo, todo se verá, se escuchará cuando la presentación, Albazos, y entonces